Buenas noches, queridos oyentes de La Correntada y de este Ritmo en Sustancia, que ha llegado a su capítulo final. Parecía que no terminaba nunca, pero bueno, terminó. Quiero empezar agradeciendo, sobre todo a Cami Villarroel, por ser mi hermana de la vida y de proyectos, que siempre estamos en estas cuestiones juntas. Ella es la que se encarga de la música y además nos manda siempre alguna lectura, alguna reflexión, algún audio que pueda tener que ver o no con el tema del programa. Quiero mandarle un saludo muy grande a José, que está cumpliendo años y que vamos a escuchar ahora un temita de los dos. Y agradecer especialmente a Sándwiches Bianco por hacer posible este programa. El chivo, es el momento del chivo, pero se lo vamos a mandar. Lo pueden encontrar, pueden visitar a Sándwiches Bianco en Uruguay y Obligado. Así que los van a estar esperando ahí Nahuel, Martín y todo el equipo. Bueno, el tema de hoy, por si no se dieron cuenta, tiene que ver con la verdad y con todas estas cuestiones que se nos vienen a la mente cuando hablamos de la verdad. ¿Existe? ¿Qué es bien? ¿La verdad es de alguien? ¿Es de todos? ¿Hay verdades? ¿Hay una? Bueno, todas estas cuestiones que vamos a estar debatiendo hasta un poquito más de las 9, porque no empezamos a las 8 en punto, así que nos vamos a tomar la licencia de estirarnos un poquito. Estamos con los chicos de la secundaria 12, a quien les agradezco un montón, a Annalís por ser la profe que se copó en venir, al director Iván Gropo, que les dio el permiso, y a los chicos por venir, por colaborar, por participar, por pensar para el programa. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo una hora de este debate acerca de la verdad, o no sé si debate o por lo menos una charla va a ser, no sé qué va a pasar, pero que vamos a hablar. Así que, nada, que lo disfruten. Les agradezco a todos por estar ahí escuchando, a nuestro amigo forastero Cristóbal, a Jazmín, a Nati, amigos porteños que siempre también nos colaboran con su poesía y sus ganas, sobre todo. Así que vamos a escuchar un temita musical. Como decía recién, les agradezco un montón por hacer este programa posible. No, se queda ahí. Sí. Ve corriendo. Ve, corre y dile, que pronto volveré. Bueno, acá Brian estaba hablando con muchas ganas de hablar, así que se va a empezar a acercar un poco al micrófono y vamos a empezar a debatir un poco sobre qué es esto de la verdad. No sé si ustedes trabajaron algo, si pensaron algo, si tienen algo para decir al respecto, si tienen alguna idea o si tienen más preguntas que respuestas. No sé, Sofi, ahí puede empezar a tomar la posta. Rocío al lado mío también. No, les da vergüenza, qué vergüenza que tienen. Veníamos hablando, bueno, un poco de esto, de todo lo que hablaban de la dialéctica, ¿no? De la verdad, de si la verdad... Lo primero que a mí me surge siempre como inevitablemente psicóloga es pensar que la verdad es un poco subjetiva y que cuando uno puede pensar la verdad propia es capaz de, a partir de ahí... poder salir a encontrarse con otros y con otras situaciones y poder poner en cuestión cuáles son estas otras situaciones. Pero a la vez, pensándolo más como filosóficamente, digamos, hablar, bueno, hay grandes verdades, hay la verdad, hay algo que podamos decir, bueno, esto es verdadero. Igual es como si fuera que todos tendríamos verdades diferentes, ¿no? A la que uno piensa. Sí, claro, claro, claro. Y esa es como un poco la joda, poder entender o no sé si entender es la palabra, pero digo, poder contemplar que otro puede tener acerca del mismo, de la misma cuestión, otro punto de vista. Lo que no podemos negar por ahí es que, bueno, si yo agarro esto que es mi teléfono, no voy a decir que esto es una cucaracha o, claro. O que es, no sé, un árbol. Digamos, hay cuestiones que sí tienen más que ver con por ahí lo material o los objetos, pero otras no tanto. Y por ahí esta podría ser la conclusión ya, ¿no? Podríamos irnos, pero me gustaría esto, que lo podamos pensar. Bueno, ahí lo que decía Maca sobre el teléfono es uno de los criterios de verdad, tal vez el que primero, ¿no? se establece y... viene desde la antigüedad clásica, ¿no? Aristóteles fue un filósofo griego que con los chicos trabajamos en el aula en varias oportunidades y planteaba un criterio de verdad que es el criterio de verdad por correspondencia. Lo que dice Aristóteles es que tiene que haber una relación de correspondencia entre lo que se dice y algo así como la realidad, es decir, entre las palabras y las cosas. ¿No? Por eso, si decimos hoy es de noche o hace calor, podemos dar cuenta que eso está sucediendo en la realidad. Por lo tanto, hay una verdad. Otra verdad es que acá están todos muertos de miedo. Esa es una verdad que se puede ver en las caras directamente. Los oyentes no lo ven, no los están viendo los chicos, pero es una verdad, podríamos decir. Sí, hay una formulación que capaz que alguno la quiera decir, ¿no? Que planteaba Aristóteles, que es como un juego de palabras, ¿no? ¿Alguno? Se están pasando los machetes, me encanta porque están todavía un poco tensos, ya nos vamos a ir relajando. Pero venga, dale. Dale, Ro, lo mismo que estás diciendo, pero un poco más cerca del micrófono. Te ayudamos, Ro, dale. No la miremos. De lo que es y de decir, lo que perdón. Es decir, de lo que es y de lo que no es, es verdad. Y decir de lo que es, que no es y de lo que no es, que es mentira. Claro, tal cual, es eso que hablábamos del teléfono o de las cosas que de la noche y del día por ahí. Quizás no tanto se puede ser tan taxativo o tan concreto con cuestiones que tengan más que ver, no sé, o con sentimientos, o con funciones sociales, o con roles a asumir, digamos, cómo es ser una madre, cómo es, no sé, ser mujer, ser hombre, ser joven. Por ahí eso sí podemos pensarlo como más lo que hablábamos recién, desde lo propio, desde lo subjetivo, desde la mirada más individual. Pero hay cuestiones que no podemos poner en duda y que digamos, algo que vamos a ir escuchando a lo largo del programa con los audios de Darío, que tiene que ver como con la modernidad y con toda la relativización de la verdad que estamos como atravesando en estos en estos momentos, que nos pone, ¿no?, en un poco en una postura esta de entre cuestionar todo y ver de dónde nos agarramos y ir como tambaleando entre distintos postulados y decir, bueno, estoy acá, estoy allá, ¿se puede estar de un lado o no? Como, ¿me puedo quedar en este lugar y listo? O no. ¿Viste? Como a pensarlo desde ese modo. Así que aprovechando que nombré a Darío, vamos a ir a escuchar el primer audio de Darío y ver qué nos trae y qué podemos decir o discutir o pensar a partir de este disparador. Obviamente hay formas oficiales de entender la verdad y formas más cuestionables, formas más transgresoras, pero en principio ya de por sí dar el debate sobre la verdad muestra cierta relatividad que existe sobre el tema. El debate, digamos, más importante, más tradicional, el debate más histórico, es el que, de una manera dicotómica de la que vamos a intentar salir, plantea o que bien hay una verdad o que las verdades son relativas. O sea, que las verdades, primero que no hay una verdad, sino que hay verdades. En filosofía nos gusta decir, no hay una verdad con mayúscula. Hay verdades, y las verdades son construcciones que se generan en la relación entre el sujeto y el objeto. O sea, la verdad es subjetiva no porque yo digo lo que quiero, sino porque las creencias, las convicciones con las que una persona, un colectivo o una época parte, tienen que ver justamente con una construcción propia del sujeto y no de algo que surja natural e inmediatamente de las cosas. Bueno, un poco eso que justo nombraba Darío, que me parece que está bueno para recalcar, porque un poco me había olvidado, de que esto de la idea de que la verdad es subjetiva, tal cual lo decía él recién, no tiene que ver con que yo haga y diga lo que quiera, sino como con cómo entiendo o cómo fui mamando por ahí ciertas cuestiones o ideales o modos de hacer y de relacionarme con los demás. Porque me parece, no sé qué piensa por ahí la profe o cualquiera, que la verdad tiene que ver un poco con una relación de uno con la cosa, si se quiere, o con el objeto. Con el objeto, tal cual, como algo de esa relación. ¿Cómo me relaciono con eso? Va a ser mi verdad. No tanto lo que yo quiera decir o no, como volvemos al tema del teléfono. No puedo decir porque a mí se me canta que esto es otra cosa que un teléfono. Pero sí, la relación que yo tenga con el teléfono quizás es distinta a la que tiene la profe con el teléfono. Sí, por ejemplo, vos decís mi teléfono es hermoso y a la otra persona le parece feo. Pero es tu verdad por lo que sentís. Sí, claro, y por cómo, desde dónde lo mirás, ¿no? También eso, como siempre me gusta, no sé si conocen, calculo que sí, el cuento de la caverna, o el mito, en realidad. Que me dicen todos que sí, así que ahora hablen, digan. Ay, yo no que lo conozco. Bueno, el mito de la caverna tiene que ver. A ver, por ahí, Ana, ¿lo querés explicar más? Bueno, cómo no. La alegoría de la caverna, entonces, nos sirve, es un cuento, ¿no? Es un pasaje de la República de Platón que ha dado mucha tela para cortar y nos permite pensar un montón de cosas. Cuenta que había una caverna donde había prisioneros que estaban encadenados de pies y de manos en el fondo de esta caverna y que no podían dar vuelta su cabeza, o sea, solamente podían mirar hacia el fondo de la caverna. La caverna estaba como, digamos, en pendiente hacia abajo. Entonces, los prisioneros estaban encerrados desde niños ahí y no podían salir. Detrás de ellos había una especie de muro o tabique. Y detrás de ese tabique había un fuego. Detrás de ese fuego había otros personajes que pasaban llevando distintos objetos que se reflejaban por el fuego que había delante en la pared de la caverna y formaban distintas sombras, ¿no? El problema, bueno, entre otros problemas, es que estos prisioneros solo podían ver esas sombras. Por lo tanto, ¿qué es lo que creían de las sombras los prisioneros? ¿Qué creían? Que era la realidad. Era lo único que los prisioneros conocían, las sombras de la caverna. ¿Pero qué ocurre un día, Brian? con uno de los prisioneros. Bueno, más cerca del micrófono. Estamos haciendo como una clase abierta. Nos acercamos. A ver, ¿qué pasa con un prisionero una vez? Levera. Más cerca del micrófono. Lo están diciendo todos, pero están muy lejos. Están muy tímidos todavía. Acérquense, no muerden los micrófonos. Pasa que se libera. Muy bien. Un prisionero se libera. ¿Y qué le pasa cuando se libera el prisionero? Ve un rayo de luz. Ah. Que le ciega el ojo así cuando nace un bebé. Que ve esa luz así de fuerte. Mirá, mirá qué comparación que nos tira el compañero Brian. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también suelo explicar como cuando recién nos despertamos, ¿no? Que nos prende la luz de golpe o tenemos un sol de repente y nos enceguece, no podemos ver. Llega un momento que el prisionero se acostumbra, ¿no? Y se va acomodando su visión. ¿Y qué hace ese prisionero después? No, vuelve a avisar del otro. Por eso. Entra de nuevo a la caverna y le avisa a sus compañeros que no era así la realidad como ellos los veían. ¿Y después? ¿Pero qué pasa con los otros? No le creían los demás, los que estaban encerrados, los que claro, habían quedado ahí. Al estar acostumbrados a una sola realidad. Claro, y a veces en eso me refería al punto de vista de la verdad, ¿no? Como de repente si vemos de un solo lado o de un solo lugar, la verdad es una. Pero por ahí nos corremos un toque de la situación, tomamos un poco de distancia y decimos, ah, bueno, no, pará. No sé si era para tanto. Quizás por ahí ustedes todavía están en esta etapa, pero a veces un desamor a la secundaria parece el fin del mundo. Claro, Brian se agarra la cabeza, y sí. Y después uno crece un poco, toma distancia, tiene otros tipos de relaciones, otros modos de encontrarse con un compañero, con el amor, con lo que fuera. Y dice, ah, bueno, no sé si era para tanto. No era nada. Claro, no sé si era como para morirse lo que me pasó. Pero bueno, en esto también es lo que un poco decía Darío de las verdades. Incluso uno, ¿no? A veces pasa por distintas etapas de verdad. No sé, yo por ahí cuando era más chica, para mí la verdad eran las amigas y nada más. Y tener un grupo de amigos. Y si no, nada. Y bueno, y ahora es bueno, un poco la radio, un poco esto, un poco el fútbol, un poco la otra cosa. Entonces como que se va cambiando, vamos cambiando también nosotros mismos en ese proceso. ¿No están? Hermosos. Pero bueno, vamos a ir a escuchar un poco más de música y otro audio de Darío, volvemos después para seguir debatiendo hasta, no sé, nos queda un rato más. Así que empiecen a entrar en calor. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Pam, par, pam, pam, pam. está todo cinco lucas, no ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad, un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Soco, toco, toco, toco, toco, pepa. Esa verdad absoluta en la que el oyente no cree, hay que dejar en claro que es la manera en que nuestra tradición se fue configurando históricamente. O sea, toda la tradición occidental no ha hecho otra cosa que tratar de instalar la idea de que existe una y única verdad y en carácter absoluto. Ahora, es cierto que a través de los años y sobre todo con la aparición fuerte de la modernidad, nos empezamos a pelear con esa idea como nos peleamos con nuestros padres. Nuestros padres con los que nos peleamos y tratamos de diferenciarnos son esos grandes valores absolutos: la verdad, el bien, la belleza, el amor, la amistad, como si fuesen grandes conceptos que tuviesen un sentido absoluto y único. El debilitamiento de la verdad, su relativización, es más un producto moderno, que tiene por un lado un sentido de libertad, porque detrás de esa verdad absoluta uno realmente intuye que está hablando alguien que hace pasar su propio interés como si fuese verdadero. Y entonces salirse de los absolutos es una manera de emancipación. Pero al mismo tiempo también vale poner sobre la mesa que, muerta la verdad absoluta, hay una sensación de carencia. Hay una sensación de que algo falta. Hay un relativismo que, en la medida en que fluye y se expande, nos da la sensación de que no podemos aferrarnos a nada. Yo no sé si es tal como dijo el oyente que las verdades son... Bueno, seguimos acá en Ritmo y Sustancia, capítulo final. Ya hemos llegado, como decía antes, al fin del ciclo. Y con estos invitados de lujo, a mí me encanta mucho que las escuelas visiten la radio en general y que estén en este programa más. Seguimos hablando y debatiendo y pensando un poco qué es la verdad, y recién hablábamos fuera del aire un poquito con Ani, que estaría bueno como hacer un breve repaso de histórico de dónde surge el concepto, qué es, cómo se va modificando. Bueno, sí, nosotros... En la escuela, cuando trabajamos desde la filosofía, intentamos siempre hacer efectivo la pregunta, ¿no? Centrar la reflexión filosófica en torno a la pregunta. Pero siempre las preguntas que nos hacemos fueron hechas anteriormente por otros, y eso nos hace mejores para poder pensar a partir de esas preguntas y de todos los productos simbólicos que crearon, como recién, ¿no? Hablando sobre la alegoría de la caverna, un texto que fue escrito hace 3 siglos antes de Cristo, entonces se renueva constantemente este recorrido histórico. Y lo que habíamos conversado anteriormente en relación a la verdad por correspondencia, tal como lo plantea Aristóteles, queda muy cuestionado, esa verdad, entendida como verdad por correspondencia entre la realidad y las cosas, se hace pedazos en la modernidad y se hace mucho más pedazos ahora, ¿no? En estos tiempos de posmodernidad. Y entonces este concepto de verdad por correspondencia, que supone que entre la realidad y lo que decimos de ella hay algo así como una transparencia total, que podemos acceder de manera directa a la realidad y expresar. Y eso en la antigüedad no parece tener problemas. Pero a medida que la cultura se va desarrollando y los filósofos van pasando, ese concepto entra en crisis. Entra en crisis y en la modernidad surge con toda la fuerza, desplazando al carácter objetivo de la realidad propio de la filosofía antigua, la subjetividad, ¿no? Que es lo que decía Maca y es lo que hoy día nos interpela más, ¿no? Porque somos eminentemente modernos, por más que estemos en la posmodernidad, nuestros valores siguen siéndolo. Así que, ¿cuál sería, Rocío, la crítica, una de las críticas más devastadoras que se le hace a esta idea de Aristóteles? Hombre como espejo de la realidad. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué problema hay con esa definición? Hay una sola realidad. Claro, nos lleva otra vez, nos genera un nuevo problema, ¿no? Tendremos que definir entonces qué es la realidad. Claro, además claro. De preguntarnos si podemos acceder directamente a ella, ¿no? Muy bien. Muy bien, señorita. Con todo lo que decía Sani, me hace como que pensaba actualmente esta idea de tan de moda que es como que en inglés se denomina la fake news, que es como las noticias falsas que circulan como verdaderas, como todo lo que se impone desde las redes y que no se cuestiona y se replica y no se sabe realmente pasó o no pasó, como al perder valor el hecho en sí, a perder valor el acontecimiento, lo que empieza a pasar que se instala como verdad tal o cual discurso, no tanto esta idea de realidad o de objeto que tenía Aristóteles en ese momento, que era como incuestionable o indiscutible. Hoy por hoy, con toda la cuestión de la virtualidad, ¿no? y de las redes sociales y toda la vida que hay en internet, se vuelve un poco hasta peligroso, diría yo, y esto que decía Darío también, que nos deja un poco en una incertidumbre, en un abismo de decir, bueno, ¿y entonces cuál es la verdad? ¿Esto es verdad o es mentira? Tener que chequear todo el tiempo la información que recibimos, repensar a cada rato los valores o con los que fuimos criados, con los que nos estamos criando, con los que nos pasan nuestros padres, y que por ahí ahora uno dice, pero pará, no, nada que ver. Como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué antiguo? Claro, dudar todo el tiempo sobre la verdad que creemos o que nos hicieron creer. Claro, y también está esa, bueno, me hacen creer, creo la verdad. ¿Quién dice que es verdad o no? Y todo esta cuestión, que este mareo que nos genera, ¿no? Todo este embrollo en el que nos metemos cuando hoy por hoy queremos hablar de la verdad. Y ni hablar de la posverdad y de la apelación a las emociones que se hace uso para contar tal o cual hecho periodístico, sobre todo, ¿no? Que, digamos, hoy por hoy el periodismo es opinión. Depende quién lo diga, lo creo o no lo creo. Depende si me cae bien el conductor, escucho ese noticiero o no. Y no importa ni lo que esté diciendo, ni lo que ha hecho, ni el hecho, eso, la pérdida del hecho en sí. Bueno, nosotros también trabajamos en clase en torno a otra concepción de verdad que es propia del siglo XX, que es la verdad como hermenéutica, ¿no? Esto, lo que decía Maca, lo dijo Nietzsche, no hay hechos, sino interpretaciones, ¿no? La muerte del hecho. Esto quiere decir que eso que para Aristóteles era claro y que para generaciones y generaciones fue claro y evidente, que es la existencia de un algo externo a mí, que es la realidad, bueno, no existe, no hay hechos, no hay realidad, solo hay interpretaciones, es decir, solo hay un sujeto que interpreta, que piensa, que siente, que desea y que cree y dice cosas. Buenísimo, me encanta, lo digo de nuevo, me encanta que estén acá, me parece como muy rico que lo podamos pensar en vivo, porque esto no está planeado, lo vamos pensando a medida que van pasando los minutos en el aire y me parece que eso es más rico aún. Vamos a ir a escuchar ahora un audio, un relatito de amor o desamor de una amiga que le mando un beso enorme, que se llama Jazmín Carballo, una cordobesa hermosa que pueden encontrar en las redes porque es directora de cine, actriz, escritora, tiene como varios talentos. Y ya vamos a ir cerrando brevemente en unos minutos el programa y digo, quedémonos pensando para el último bloque, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Se puede salir? ¿Podemos encontrar alguna respuesta? ¿Podemos tener algún punto como de apoyo? ¿O es esto en lo que es esta volatilidad en la que vivimos y nos tenemos que resignar a eso? Estoy en la facultad. Soy compañera en semiótica de Martín Morón. En esa época, él me decía que no se animaba a escribir ni a publicar porque había leído mucho y todo era muy bueno. Cuando le preguntaba qué era muy bueno, me decía Borges. Yo le contestaba que él ya se había muerto y que nosotros no. Es inevitable. Los vivos no podemos dejar de escribir. Me lo encontré la última Navidad en Córdoba. Pasamos el verano juntos y en febrero volví a Buenos Aires. Ahí fue cuando vino a visitarme, a principios de marzo. Llegó a mi casa sin valija, con su celular y la billetera en la mano. Tenía el pelo mojado y una remera gris con el dibujo de las tortugas ninja. El pelo se le dividía en varias partes, y la frente tenía pasillos hacia lo profundo de su cabeza, pasillos que inauguraban el capítulo de Voy a ser pelado a los 40. Nunca almorcé con vino, pero esa tarde compramos. Lo primero que saqué de la góndola fueron 6 huevos blancos. Él se quedó en la parte de adelante con la espalda encorvada. El Carrefour tenía una cuadra de largo y yo desde la otra punta podía verlo en pausa, eligiendo. Parecía que estaba buscando algo en su pupo. Con el queso fresco en la mano avancé hasta su lado. La primera fila de botellas tenía una etiqueta que decía Benjamín y abajo, con la misma tipografía, Nieto Zenetiner. Él seguía pausado, como si estuviera cosiendo sin agujas. Yo en silencio saqué al azar uno de la góndola. Él me dijo que no, que Cabernet no, y despacio lo devolvió y alzó un Malbec. El cajero llevaba un cartelito en el pecho, que decía Halfen, y por debajo Javier. JJ, pensé. Parecía recién salido del secundario y tenía un tatuaje de un toro negro en el brazo. Le pregunté el significado y me dijo que representaba el pasado, el presente y el futuro. Los cuernos de la frente indican lo que vendrá. El negro simboliza lo terrenal. ¿Y el pasado qué es?, pregunté mientras veía cómo Martín corría a la punta en busca de un cepillo de dientes. Quise escuchar la respuesta del toro, pero no podía dejar de pensar en dónde habría pasado la noche anterior. ¿Dónde está su valija? ¿Por qué llegó recién duchado? ¿Por qué hace una semana que no hablamos? Cuando Javier Halfen terminó de explicar, le pregunté de dónde venía toda esa simbología y me dijo que la había inventado él. Después, se quedó mirando el vino un rato sonriendo y siguió con que Malbec era para indecisos, que no tenía cuerpo, que era un vino volátil. Martín volvió con una cajita con 2 cepillos adentro. La abrió antes de pagar y me regaló el amarillo. Le dimos a JJ 2 billetes de 100, pero no los aceptó. No había cambio ni tampoco clientes. Javier Halfen nos invitó a esperar. Nosotros nos sentamos afuera en el cordón. Hace una semana que no sabía nada de Martín Morón y de repente aparece en mi casa. Lo último que hablamos fue en la suya. Él me dijo que no se quería enamorar porque en 3 meses iba de viaje. A San Francisco por 1 año se iba, para ser actor de películas en Hollywood. Eso no me lo dijo, pero yo me di cuenta. Desde que lo conozco estudio inglés 4 horas por semana y todas las películas que vimos tenían a Dustin Hoffman adentro. Todo lo que él decía suponía un alejarnos, pero todo lo que él hacía era estar ahí a mi lado y comprar el almuerzo. Pasaban tan pocos autos que se podía escuchar al hombre de adentro del negocio de enfrente. Hablaba por celular. Era un negocio de vestidos de novia. La vidriera tenía 3 maniquíes decapitados. Había 2 con vestido blanco y 1 solo de smoking negro. Falta un novio, pensé. Yo esperaba que Martín Morón dijera algo. No sé si era el momento, pero el silencio estaba. Parecíamos 2 estatuas en la vereda con las manos en las rodillas. En un momento, él sacó una lapicera del bolsillo y de la bolsa el vino. Miró la etiqueta un rato y en medio de la palabra Benjamín, entre la A y la M, dibujó una Z. Y al final puso un signo de exclamación. Yo no quería mirar qué hacía, entonces acercó la botella y reforzó en voz alta. Ven, Jazmín. Yo no me moví. Él estiró su cuerpo y me dio un besito. a la vez que entraron con carritos al súper dos abuelas al unísono. Martín se quedó en la vereda, yo entré por nuestro vuelto. Me quedé esperando al lado de la caja con Javier Halfen, que me contó que tenía un tatuaje más, en la espalda, que lo había diseñado él mismo y que se lo había tatuado en 6 sesiones. Mientras lo escuchaba, la vista se me iba por la ventana. Martín Morón había cruzado la calle y se había acercado a un auto gris, que se frenó delante de los maniquíes con vestido de novia. Adentro había una chica a la que solo le pude ver la boca. Enorme, enorme la boca. Martín le tapaba la mitad de la cara. Ella movía la boca pronunciando palabras que a la distancia no pude descifrar. Después pude ver cómo todas esas palabras eran llevadas por la boca de Martín, que se apoyaba sobre sus labios y se quedaban ahí un rato, dos ratos, tres ratos. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a ella. Se me vino la imagen de mis 15, las letras en el espejo del vestuario derretidas en medio del vapor. Mis historias de amor tienen una tipografía de película de terror. Tengo que hablar con la gente de arte, con el departamento de guión. Tenemos que unificar los criterios. Si voy a ser la protagonista, quiero saber qué género voy a tener que actuar. Porque si va a ser un género híbrido, no voy a aceptarlo. Martín le soltó la boca despacio y la cara de ella se llenó de dientes. Él sostenía el benjamín en la mano. Decía que se le estallara el vidrio en el pantalón y que los vidrios le bombardearan la pierna. Le cortaran la tibia, un poquito, como para dejarlo rengo. Así yo podría llevarlo al SAME. Ahí lo enyesarían y le darían una rehabilitación. 4 meses. O 7. No, mejor 1 año. O 1 año y medio. Y ahí podría estar en cama y tendría tiempo de seguir leyendo a Borges sin poder escribir un párrafo propio. Pero no. Nada de eso sucedió. En cambio recibí el vuelto en billetes de 10 y atrás del ticket escrito en rojo el número de teléfono de Javier Halfen, que me sonreía con todos sus tatuajes de encima. Cholita. leímos al principio del programa, el texto que creamos en clase, terminaba con una pregunta que decía, ¿el poder tiene la verdad? Muy bueno, me encanta cómo cierre esto. ¿Y tiene o no tiene? Bueno, ¿no? El poder y la lucha por imponer, ¿no? La verdad, por imponer una verdad que es la que el poder quiere que todos creamos, y para eso tiene herramientas muy eficaces que son los medios de comunicación, ¿no? Por eso también es muy importante, claro, influye y mucho. Y por eso es muy importante, entre otras cosas, ¿no?, esta radio, porque justamente lo opuesto a la instalación de una única verdad por parte de un monopolio mediático que tiende a ocupar espacios, canales, micrófonos y a imponer su verdad como la única verdad, en contra de eso, la diversidad de voces, la diversidad de medios, de todo tipo, como este, ¿no? Un medio comunitario que tiene micrófono abierto para pibes de una escuela que quieren compartir lo que hacen, sus reflexiones y cuestionar justamente esto. ¿Qué espacio mejor para hacerlo que una radio comunitaria? Me encanta que lo nombres porque sí, ni hablar, la Correntada es... Para mí es una casa, pero digamos, más allá de eso, es muy importante que se llene de contenido, que se llene de distintas voces y de todas las edades, de todos los pensamientos, digamos, que podamos como confluir en que si hay una verdad es que hay diversidades, ¿no? Entonces, como poder ponerlo en práctica, rompe un poco con esta idea de lo hegemónico del poder. Quería preguntarles por ahí algo íntimo para cerrar, vamos a ir como más relajados, pero ¿cómo trabajan en clase? ¿Sigue callado? Me imagino que no. No. No. ¿Cómo hacen? ¿La profe habla y todos escuchan? No, la profesora va dando la clase, cuenta de qué se trata el tema y ahí vamos opinando todos. Pero ahora... Cuenten cómo es el procedimiento, cómo escribimos en clase. Cuenten. Dale, Brian, contá cómo hacemos para escribir esto. Bueno, Ro, dale, por favor, contanos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo para hacen? Escribir? Es algo que ustedes viven. Nos hace pensar un montón. Y de ahí vamos haciendo preguntas distintas. Sacando conclusiones. ¿Y llegan a una conclusión final o quedan...? No. Van eligiendo algunas preguntas y se arman textos. ¿Arman un texto cada fin de clase, digamos? Sí, en general sí. Trabajamos como, bueno, el texto que leímos hoy al principio, en base a preguntas. Y nos cuesta bastante llegar a conclusiones, a veces se enojan bastante conmigo. Pero bueno, ¿no? Ese es el trabajo. Ahí pensar y hacer preguntas, ¿no? Cuestionar, disputar, y eso es lo que hacemos. Sí, me imagino que estarán de acuerdo que la filosofía también es como un camino de ida, ¿no? Es una puerta, otra puerta, otra puerta, otra puerta. Es como que no hay fondo de la caverna. Entonces debe ser a veces un poco tedioso. Uno que está acostumbrado por ahí en las instituciones educativas a sentarse, escuchar, adquirir un conocimiento y después dar cuenta de lo que uno aprendió. Este tipo de ejercicios es... un desafío también en sí mismo. Claro. Bueno, yo venía de otra escuela, me cambié a mitad de año y la primera clase, lo que me dijo el profesor era como que años atrás venían enseñando una cosa y nosotros nos quedábamos con eso. Pero que en sexto, como estaba la materia de filosofía, teníamos que empezar a preguntarnos el porqué de las cosas para poder pensar diferente. Sí, ni hablar, y cuando uno piensa por qué, también puede elegir. ¿Por qué hago esto? ¿Porque quiero o porque alguien me dice que lo haga? Y en esa medida que uno puede saberlo, puede elegir y cambiar su, digamos, elegir su destino, ¿no? O qué va a hacer, por lo menos en el día a día, no sé si para siempre, pero ir viendo día a día por qué hago las cosas que hago y con qué fin, ¿no? Así que bueno... Hemos llegado al final, no sé si alguno quiere decir algo, es el momento. ¿No? Bueno, está bien. Están todos muy callados. Gracias infinitas por venir. Rocío, Sofía, Lourdes, Brian, Camila, Brian, la profe Annalise y al director, como decíamos antes, Iván Gropo, que se copó en que... Y de paso, aprovechamos que estamos acá representando la secundaria 12 para invitar a todos los oyentes que vengan mañana, que se va a proyectar la última película de César González, un escritor que ya vino hace un mes o un poco más a la escuela y fue todo un éxito, una charla que dio. Entonces volvió y vamos a estar ahí en la escuela a partir de las 6 de la tarde, es la proyección de la película. Están todos invitados y les agradecemos mucho por venir, por que vengan, les agradecemos que vengan. Claro, lo que querían decir los chicos es que sale 30 pesos la entrada y también quiero decirles por ahí a los oyentes de Ritmo y Sustancia que siempre yo abro los programas, menos hoy porque los chicos habían traído una lectura, pero siempre abro los programas con una lectura de la poesía de Camilo Blajaquis, que es César González, ¿no? Es el seudónimo de César González, es como la misma persona, el Bruno Díaz de Batman. Así que ni hablar, estaría bueno que lo puedan aprovechar porque son actividades que está buenísimo que sucedan en San Pedro, que se empiece como a abrir un poco el panorama de lo cultural, ¿no? César González la última vez que había venido y esto... Por ahí, digamos, se me ocurre como asociación libre, pero que tiene que ver con la verdad y que es una crítica a todo el sistema. Él decía que con algunos gobiernos los pobres tienen comida, techo y trabajo y con otros no, pero con ninguno tienen acceso al arte y a la cultura. Digamos que esos espacios siguen quedando en cualquiera de las situaciones, siguen quedando para un grupo por ahí como restringido o selecto o minoritario de la sociedad. Entonces que empiecen a pasar estas cosas en las escuelas, que habitemos las escuelas desde otro modo, que podamos como abrir un poco la cancha a que todos podemos disfrutar del arte y hacer arte sin necesidad de tener que hacer una obra magnífica, ¿no? O algo extraordinario para que sea un hecho artístico y que lo podamos vivir de esa manera. Me parece que está buenísimo y lo felicito y lo celebro. Así que ojalá mucha gente pueda ir mañana. No sé, quizás hay cupo limitado, así que vayan temprano con los 30 pesos en la mano para entrar. No, para los alumnos es gratis. Ah, buenísimo ese dato. ¿Alumnos de cualquier escuela? No, lo de nuestra escuela. Ah, bien. La escuela de ustedes es gratis, el resto de la comunidad 30 pesos y entra. ¿Y sería, es un cine, debate o cine solo debate? La proyección. Bien. Así que vamos a seguir charlando. Así que estás invitada. Sí, ni hablar, nos vamos a ver mañana de nuevo y espero que me saluden, que no sean los otros ahí cuando llegue a su escuela. Bueno, buenísimo que hayan venido, gracias por compartir este último capítulo conmigo. Gracias por invitarnos, Maca. Y bueno, los esperamos en la radio cuando quieran. De más está decir que las puertas están abiertas. ¿Para cuándo un programa de los pibes? ¿No? No sé si los callados. Claro, los callados se llama. El programa que nadie habla. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias de nuevo. Y a todos los oyentes, hasta la próxima. Quiero recordar que este programa está auspiciado por Bianco Sándwiches, que vayan a la esquina de Uruguay y Obligado, que los pueden encontrar también por Instagram, buscan la página y se enteran ahí de todas las promociones y todos los sándwiches, los ricos sándwiches que ofrecen en Bianco Sándwiches. Muchas gracias, Juli, por operar todos estos programas y hasta la próxima. Cuando masero una bondiola o una colita de cuadril, las masajeo para que mi calor las vuelva tiernas y sumisas a los jugos con los que voy a condimentarlas, y los nervios no peleen con mis dientes y se deshagan casi solo con mirarlas. El amor tiene mucho de carne frisada. Dicen que los buenos locales nunca usan microondas. Y yo me siento un poco corte vacuno, palomita nerviosa que solo se ablanda ante tus manos. We'll be right back.